Campaña radiofónica Hazte Oír. Casarme o no casarme. Casarme o no casarme. Casarme o no casarme. Tengo 30 años. Considero la vida en pareja, pero no veo como un plan el matrimonio tal cual. Estoy ahorita en un proceso de romantizar el amor, de dejar de verlo como una institución, dejar de verlo como hemos aprendido siempre. Por ahora estoy viviendo mi proceso. Digo, no descarto una vida de pareja en el futuro. La presión siempre es social, directa o indirectamente. Creo que se espera que siempre nos emparejemos, ya sea una pareja homosexual o no, pero se espera que vivamos en pareja. Y creo que sí llegó el punto en el que yo me sentía presionada de, ay, ¿por qué no tengo pareja? Ay, qué va, así como si fuera un requisito de vida. Mi proceso me ha ayudado a sentirme así, a hacer mis cosas yo solita. No necesito tener compañía para irme al cine, para hacer algo. No creo que una pareja venga a completar mi vida. Va a ser una compañía, va a ser, pero que no puede influir ni en tus decisiones, ni en tu forma de vida. Ahorita me siento muy feliz porque también durante este proceso me estoy encontrando a mí misma, me estoy conociendo, me he estado dando cuenta del potencial que tengo para muchas cosas que ya no sabía que tenía. Creo que es lo que más estoy disfrutando ahorita de estar sola, de mí, sin que suene egocéntrico, pero sí de empezar a ser mi fan, de decir, Carla, pues, eres chida, ¿no? Y... ¿Crees que casarte es la única opción? Yo ya no estoy tan segura. Esta es una campaña realizada por la Escuela para la Libertad de las Mujeres.